Bienvenidos sean una vez más todos a la tercera edición del podcast de este humilde, pequeño y casi sin visitas blog llamado Muy Cine. Conmigo, como siempre, me acompaña la señorita E. Buenas noches. Y hoy nada más nos acompaña la señorita E porque Matrix tuvo una emergencia y tuvo que salir. Claro. Y pasó a avisarnos que se iba. Y no, nosotros dijimos, a la chingada, tenemos que grabar porque la señorita E se va de vacaciones y no podemos aprovechar cada minuto que podamos con la señorita E. Así que tuvimos que grabar sin Matrix hoy. Pues bueno, a ver, antes de iniciar con la película, vamos a hablar un poquito de lo que hemos hecho durante la semana. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Tú. Ok, durante la semana yo terminé de leer mi libro de Oscura, el segundo libro de Guillermo del Toro, que estoy sacando en colaboración con Chuck Hogan. Y le lloré un poco a las muertes de dos personajes que hay ahí en ese libro. Si siempre no, lloras, ¿te das cuenta que siempre lloras cada vez que hacemos un podcast? Soy un chillón. Es que la neta es que yo soy un chillón. Es más fácil que me preguntes qué películas he visto y no he llorado y te puedo decir esas que si me preguntas son cuáles has llorado. ¿Lloraste con Narnia? No, ay sí no. Pero eso es ahorita aparte. Vamos a entrar entonces en materia de Narnia. Es que yo sí lloré por esa pregunta. Hijo, lloraste con Narnia. Bueno, ya. Ajá, y entonces, okay, entonces lloraste un poco. Sí, por la muerte de dos personajes. Si no han leído Nocturna y Oscura, que son los dos libros que ahorita tiene Guillermo del Toro, esta es una serie de libros acerca de vampiros, pero son vampiros distintos porque son vampiros creados por parásitos, un tipo de gusano. Vampiros machos. Ah, bueno, claro. Vampiros para hombres, para machos. Eso. Ajá, claro. Entonces son si ya vieron Blade 2, si de casualidad vieron Blade 2, y espero que lo hayan hecho. Blade 2 es dirigida precisamente por Guillermo del Toro, y en Blade 2 salen estos vampiros que tienen como un aguijón en la garganta y son completamente pálidos, sin cabello y cosas así. Esos son los vampiros que salen en Nocturna, y Guillermo del Toro junto con Chuck Hogan, que es el que escribe la parte como detectivesca y médica del asunto, se encargan de realizar esta novela que tiene un poquito de clichés. Vamos a ser honestos con la novela, tiene un poquito de clichés porque tiene uno de los personajes principales, se llama Abraham Setrakian. Oh Dios, se llama Abraham, ni siquiera lo había notado. Encuentro la referencia y no me había dado cuenta del nombre. Uno de los personajes principales se llama Abraham Setrakian, que es un maestro en filosofía y en folclore, y en leyendas de pueblos rurales y cosas así. Tiene como 80 años y es un cazador de vampiros. Si no les parece como un cliché, ocupan ya sea ver o leer Drácula de Bram Stoker para que entiendan por qué, porque es una copia al carbón de Abraham Van Helsing, y hasta ahorita ubico el nombre. No entiendo por qué. Ay, Dios, mi mente está trabajando muy lenta. Bueno, en fin. Busquen Nocturna, busquen Oscura, léanla, dedíquenle un tiempo, es un gran libro, es una gran serie de libros, no son las nuevas novelas, pero realmente es un giro refrescante a lo que es el vampiro, es un giro refrescante a lo que tenemos en este momento en librerías con Meyer y los vampiros jotos de Meyer y los vampiros jotos más clásicos de Anne Rice. O sea, gracias señor. Ay, pero esos sí son guapos, ¿no? Pero son jotos. Bueno, pero son más vampiros que los de Mella, no niego. Eso, sí. Pero son jotos. En fin, y la otra cosa que vi de Los Indestructibles, la de The Expendables, la de Sylvester Stallone. Es que no la había visto en el cine. ¿Y sabes qué? ¿Qué? No me gustó. ¿No te gustó? Pero si a todos los hombres les encantó. Es como la película de acción que todos estábamos esperando. Sí, pero es esta película de acción donde los que más se lucen son Jet Li y tal vez Jason Statham. Y Sylvester Stallone, ¿verdad? Pero de ahí en fuera los demás están como que bien X, bien poquito. La película, igual que la que vamos a tratar hoy, dura una hora y media. No hay tiempo suficiente. Nicky Rourke hace un trabajo excelente en esa película, tengo que admitirlo. El monólogo que se avienta acerca de cómo pudo haber salvado a su alma está muy chingón. Pero la película, la neta es que es un poquito aburrida. Las escenas de acción son bien oscuras. La escena más larga de acción es muy oscura y casi no ves nada. Entonces, y si la cámara se está moviendo mucho y yo quiero ver explosiones y quiero ver madrazos y no puedo verlos porque la cámara no me deja, se me hace aburrida. Por eso no me gustó. Fíjate. Y es una lástima porque esa película pintaba para mucho. En fin, eso es lo que yo he visto, leído y hecho. Y esta semana me dedicaré a ver Twin Peaks, que no la he podido ver. Ahora sí, entonces, señorita, ¿usted qué vio durante la semana? Yo vi Hairspray, de John Travolta y Zac Efron y la... ¿Y quién? Michelle Pfeiffer. ¿Quién más sale? Y no me gustó. ¿Por qué? Yo la vi en el cine y me reí. ¿Sí te gustó, en verdad? Me reí. Tengo que admitir que me reí un rato. Yo ni me reí ni nada. Es que fui con mi mamá y con mi hermana, ¿sabes? Ay, Queen Latifah. Yo otra vuelta me desespero así. ¿Qué pasó con la carrera de John Travolta? Ha sido el... ¿quién? La otra vez estaba escuchando, no sé dónde. O dónde. No me acuerdo. Pero el chiste es que estaba escuchando que John Travolta ha sido el actor con los peores papeles en toda la historia. Así que ha dejado ir grandes papeles. No sé qué. Porque sale en Grease y después Tarantino lo rescata. Sí. Y hace el personaje en Tarantino ha rescatado a Travolta, también rescató a Uma Thurman. Esa mujer se me hace preciosa. Y ha tenido una carrera desastrosa de nosotros. Sí. Y ha rescatado innumerables veces a Eli Roth. Ese sujeto no sé cómo consigue trabajo, te lo juro. Eli Roth es el director de Hostal 1, de la primera Hostal. De Cabin Fever, Cabin Fever 2. Yo no sé cómo tiene trabajo. Están horribles sus películas. O sea, me gustan las películas de desmembramiento, esas cosas, pero esas películas son bien malitas. Tal vez Cabin Fever es más divertida. Más por la parte de... Face. Pero Stephanie Meyer es multimillonaria de sus libros y aún así son horribles. Buen punto. Hay cosas que no se pueden explicar en este mundo. Como la carrera de John Travolta. O sea, es que en verdad en Hairspray... No me gustó. Pero no mencionaste el mejor personaje de Hairspray. Sale Christopher Walken. Ah, sí. Es el marido de John Travolta. Ay, pero ese personaje sí me gusta. Christopher Walken es la onda. Christopher Walken es Dios. Salud por Christopher Walken. Claro. No, sí creo que es el único personaje que me gusta. Ahí en fuera me desesperó, me aburrió, me pareció mal musical. La que quiero ir a ver es la de Cristina Aguilera con... Ah, ¿la de Burlesque? Sí, esa la quiero ver. Ya escuché parte del soundtrack y sí me gustó y he visto cachitos, ¿no? Yo el musical que quería ver era el de Nine. Depende de Penélope Cruz. Yo escuché que fue una gran decepción. Es que todo el mundo esperaba que fuera como Chicago. Así, pero... Todo el mundo quería que fuera como el segundo Chicago. Y no, o sea, no tenía todo. O sea, tenía a Marion Cotillard, tenía a Penélope Cruz, tenía. ¿Quién más tenía? ¿No las dirigió el mismo? ¿El mismo director no dirigió Nine y Chicago? No sé, a mí. Yo solamente me sé de una canción que es la de Marion. Se supone que es la historia de cuando están grabando 8:30, ¿no? De Fellini. Uh-huh. Y entonces... Sale Nicole... Escucha el reparto de Nine. Sale Daniel Day-Lewis. ¡Nine! Sale de... Ajá. Sale Daniel Day-Lewis. Sale Marion Cotillard. Sale Penélope Cruz. Sale Sofía Loren. Sale Kate Hudson. Sale Judi Dench. Nicole Kidman. Y sale Ferry. Y pero el personaje de Sofía Loren no hace casi nada. Es que yo vi al principio, vi como los primeros 40 minutos de Nine. Y efectivamente. Y es aburridísimo. Y Sofía Loren nada más sale ahí como la mamá del director. Y se suben a su coche y ya. Creo que tienen ahí una pequeña conversación, pero no pasa gran cosa. Y el personaje de Marion Cotillard es tan gris y tan malo y tan... Ay, no sé, es que en verdad es aburrida, es muy lenta, o sea, toda la historia te la cuenta, ya sé que es un musical, que suena muy estúpido decir, se la cuenta con canciones, pero por ejemplo en Cabaret, la de Liza Minnelli, no es así, o sea, sí salen las canciones y todo, pero la historia es más dinámica, odio esa palabra de dinámica, pero la historia es más dinámica. Es diferente. El director sí dirigió Chicago, pero ha tenido como que muchos aciertos y fallos. Bueno, es que para mí es un fallo la otra película. Dirigió Chicago y dirigió una película que a mí en lo personal no me gusta. Se me hace bien aburrida, que es Memorias de una Geisha. Ajá. ¡Ah! ¡Nos sentimos ofendidos! ¡Se ofendió a alguien! Es que yo leí el libro ya de la película y me gusta mucho. Me gusta, no me parece aburrido nada. No, a mí la película me parece muy aburrida. O el libro, pero no me parece una película aburrida. Me gusta. No, a mí sí me parece muy aburrida. La verdad es que a mí me parece aburrida esa película. Entonces dirigió Chicago, Memorias de una Geisha, Nine, y va a dirigir Piratas del Caribe on Stranger Tides. Ay, ¿en verdad va a haber Piratas del Caribe 4? Claro, van a llegar a Florida en busca de la Fuente de la Eterna Juventud. Y sale, adivina quién. ¿En serio? Penélope Cruz. ¿Es sale. En serio? Sí, en serio. No me estás... Yo no sabía eso. ¿Cuándo dijeron? Hace buen rato. De hecho, sí lo puse, sí lo mencioné una vez en un podcast ahí mágicamente. No en un podcast, en un programa semanal que hacía por ahí en algún lado. Pero yo no te escuchaba. ¿Cuántas veces vamos a tener esta conversación? No, buen punto, cierto. Ahí está el datito en IMDb. En fin. Bueno, entonces, ¿viste? ¿Qué dijimos que estabas diciendo? Ah, Hairspray. Hairspray, sí. Ok. Y ya... Llegué a la conclusión de que Hairspray no me gusta, está aburrida. Me gustan los bailes, las coreografías también. Oye, pero Zac Efron no se ve un poco viejo en esa película. Como que está un poco sobrado en esa película, ¿no? Sí, no, está de más. Sí, como que pasó así, sin pena ni gloria. Ah, sí, fue como, ah, sí, Zac Efron, ah, sí. ¿No? Bueno, yo sí lo sentí. Tenemos un nombre más en nuestra lista. En fin, bueno, Hairspray, ¿y qué más? Monster. Esa me gustó mucho. Odié a Selby con todo mi ser. El personaje de Christina Ricci me parece horrible, así, horrible, en verdad. Pero Christina Ricci es un amor. ¿Eh? Christina Ricci es un amor. Ay, es súper... Es una vil carga. Y Lee, en verdad, estaba enamorado de ella. Y la usa y... Ay, es una interesada maldita. Pero yo digo que es un amor porque la mujer está hermosa. Bueno, pero en Monster no se ve bonita. No. Se ve bonita en... En Monster ni ella ni Charlize Theron se ven bien. O sea, y estamos hablando de Charlize Theron. Sí, la verdad. Mi hermana me decía, ¿en verdad es esa? Y le decía, ¿en verdad? Y me dijo, es que no te creo. Y yo, te lo juro, me dijo, es que está muy gorda. Y yo, sí, tuvo que subir de peso para el personaje. Me dijo, pero es que es su cara. Y yo, en verdad es ella, te lo juro. Pero es que se ve horrible. Charlize Theron, la mejor exportación que ha tenido Sudáfrica, aparte de los diamantes. Pero en esa película, o sea, en verdad se ve muy fea, muy mal. Pero el personaje es muy bueno y le sale muy bien. Sí, es que la mujer es una gran ganancia. Sí. La verdad es que es una gran ganancia. Me gustó mucho Monster. Pues terminé un poco traumada porque ya era como la 1:00 a.m, pero sí me gustó mucho. Y luego vi Magnolias de Acero. Y chillé como Magdalena. ¿Cuál crees tú que sea el chick flick por excelencia? ¿Magnolias de Acero o la de Love Actually? No, hay para eso mejor Love Story. No, ¿cuál es Love Story? ¿No has visto Love Story, la de una historia de amor o algo así en español? Creo que no. Que sale ¿cómo se llama ese actor? Es que no me acuerdo. Dime que en verdad no la has visto y no sabes qué película es. Es una película del 70, ¿no? ¿No la viste? Ajá. No la he visto. Ahí sí, no, lo siento muchísimo. ¿Quién es? No, ninguno de ellos me suena, lo siento. ¡Sale Tommy Lee Jones! ¿Sale Ryan O'Neill? ¿No sabes quién es Ryan O'Neill? Ah. O también Gone with the Wind. Que viento ya, se ya, llevó. Ya, ciertamente. Ah. Pero no he visto Love Story. ¿No? No. Es la película más cursi, pero yo también lloro y lloro y lloro. Al final. Pero Love Actually se me hace más chick flick, ¿no? Porque tiene tintes de comedia, tiene... ¿Es en la que sale Hugh Grant? Sí, que es el primer ministro. Ay, no, esa película me choca, se me hace... ¿No te gusta Love Actually? No. ¡No! Se hace muy aburrida y se... Me hace que, no sé, me gusta más París Te Amo. Pero París Te Amo no es un... Ya sé que no es, pero bueno, es por que, ahí. No, es que París Te Amo, cuando yo me refiero a chick flick, es porque es una película con una historia. Y París Te Amo, para mí no es una película. Pero también es como una mezcla de historias. Pero todas conviven de alguna manera. Ay, sí, sí, Iñárritu, Iñárritu, ¿no? Que hace una mezcolanza de historias y al final las pega como puede. Pero en Love Actually tienen sentido. Porque sí se conocen dos, tres, o no se conocen, pero ahí se ven sin... Y estos sin... chocan todos y ya se conocen. Ajá, así como, ¡oh! ¡Hola! No, en Beautiful, ¿viste Beautiful? Ay, no. Cuando ya me ve decidido y resignado a verla, la quitan del cine y yo, ¡bueno! No, en Beautiful yo sí sentí que fue así como, ah, sí, bueno, y todas coinciden porque se murieron los chinos y ya, en verdad, esa película está... Eso fue, esa era la utilidad de los chinos gays. No, de los otros chinos, no los gays, bueno, sí, también, pero había otros chinos, los que explotaban, los que trabajaban en la fábrica. Ah, chinos explotados. Qué raro, ¿no? Esa película sí tiene unos dejos de racismo así muy cabrones. Pero bueno, regresando a los chick flicks, creo que no, Lo que el viento se llevó, Magnolias de Acero o Love Story, no creo que la facho, la verdad no lo creo. No me gusta aparte, entonces no voy a votar por esa película. Bueno, ya, como no tenemos Matrix que nos diga que viene la semana, probablemente no vi nada, cabrón. Seguramente. Vamos a lo que nos atañe, que es la película conocida como Narnia. Y el viajero de la... Bueno, ¿te gustó? ¿La entendiste? ¿Te entreviste? Sí, la entendí. Ah, y sí, claro. Y sí la entendí, te voy a decir por qué. Porque aparte que la fui a ver con el primo que había visto las otras dos, que me dijo, ah, mira, él está así porque su papá se murió, pero no hay necesidad de que te expliquen eso porque lo dice el pinche príncipe Caspian. O, ay, tan guapo él. O ya sabías de lo de los morritos que quieren regresar a Narnia, ya eso no está sin conocerse porque desde un principio eso te dijeron en la primera, aunque no la hayas visto, sabes más, sé de qué trataba, entonces no hay problema por eso. Pero pues la neta es que no me gustó. Sí la entendí y no me gustó y me pareció muy apresurada. ¿Por qué? Me digas porque sí. No, porque de repente a veces sentía como que les decían, oh sí, tienen que encontrar las siete espadas mágicas y, oh mira, encontramos cuatro. Oh, sale el mago este y nunca más vuelve a salir o les vuelve a ayudar en nada, o sea, bien rápido todo, así el mago, oh sí, tienen que ir por las espadas, vayan, y ya. No sé, se me hace muy apresurado. La manera en que la editaron, supongo que está muy apresurada. La última batalla está medio extraña también. Nosotros pensamos que se iba a acabar de otra manera. Y se acabó más o menos como lo predijimos, pero... Pero pues no. No me gustó. ¿Y a ti? A mí me gustó más la otra. Esta sí se me hizo como muy lenta y muy... Bueno, no lenta, no lenta, sino como... Que no pasó mucho, más bien. Es que es lenta en las acciones, pero es muy rápida en cuanto a tiempo. Porque de repente no están haciendo nada y de repente ya están en otra isla y así como que, ah, ya encontramos esto. Ajá, exacto. Y en las otras, bueno, en la de Príncipe Caspian, se supone que los entrenan y todo y como para la batalla. Y aquí ya todos saben, todo hacen, todo ganan. No sé, es como, ah, si somos super guerreros y... venimos a atacarlos. Y ya, no sé, no me pareció. Y luego me choca que Lucy es la única que puede ver a Aslan. Y no entiendo por qué, si Aslan es tan súper poderoso, no los puede salvar ya desde un principio, sino que les pone estas pruebas. Aslan ya. Creo que es el mentor más inútil que ha habido. O sea, ha habido mentores que no se pueden mover donde están y son más útiles que él. Ahí está Zordon de los Power Rangers. Zordon es mil veces mejor que Aslan. Pero es que, bueno, pero Aslan, cada vez que Lucy le dice, Aslan, ayúdanos, por favor, ahí va Aslan y hace algo, ¿no? Pero bueno, él mientras está como en su tierra donde todos son felices y todos, que es algo así como el paraíso, ¿no? El paraíso de... Exactamente, es lo que yo pensé, es como... ¿Sabes cómo que es la tierra de Aslan? Como esa tierra mágica a la que los elfos en El Señor de los Anillos se iban a ir al final de la tercera película. Ya sabía que íbamos a terminar hablando de eso. Lo sabía. ¡Claro! ¡Es aparte, un robo! Como tú dijiste alguna vez, creo que sí fuiste tú en un programa semanal que hacías, que Narnia llegó muy tarde a la competencia de películas. Sí, Narnia llegó muy, muy tarde, o sea, estás entrando a una pelea que no puedes ganar. Harry Potter, aunque tiene 7 películas, no la puede ganar. Tú misma lo dijiste. Pero a mí me gusta más la historia de Harry Potter que El Señor de los Anillos. No me importa que digan, no, pero es que... Lo que pasa es que vamos a ser justos. La historia del Señor de los Anillos fue escrita hace casi ya 80 años, entonces obviamente se siente vieja. Muchos van a decir, es que los personajes son muy no sé qué, son muy cuadrados, son muy estos, son muy aquellos. No tienes como un verdadero sentir con ellos porque no pasan por exactamente lo mismo. Mientras que en Harry Potter son personajes más actuales. O sea, en ese terreno El Señor de los Anillos tiene muchísima desventaja. Pero, pues los elementos de los mundos fantásticos provienen ya la mayoría provienen desde ahí. Y obviamente El Señor de los Anillos se los adjudicó de otros lados como mitos y fantasías. Es lógico que no es completamente original todo eso. Pero logró crear un mundo bastante amplio, vamos a decirlo así. Tolkien logró crear un mundo bastante amplio en sus libros, logró recrearlo de una manera muy, muy, muy cabrona. Al igual que Rowling logró crear un mundo bastante amplio con todo lo que es Hogwarts. No vamos a desmerecer. Narnia tiene un mundo muy amplio. Desgraciadamente no lo conoces. Por ejemplo, los fans de Harry Potter ubican Hogwarts. Ubican la prisión de Azkaban. Ubican la Cámara de los Secretos dentro de Hogwarts. El Ministerio de Magia. O sea, ubican todo eso. Los fans del Señor de los Anillos ubican Minas Tirith. Ubican Mordor. Ubican la Comarca. Ubican el Abismo de Helm. Ubican las Minas de Moria. Entonces, son lugares que tú puedes ubicar, que tú puedes reconocer. ¿Y en Narnia qué puedes reconocer? La Tierra de Aslan. ¡Wow! No, es que Narnia es muy grande, ese es el problema. El Señor de los Anillos también tiene una tierra muy amplia, ¿eh? La Tierra Media es muy, muy amplia. Y los mapitas en los libros te lo dicen. Pero Narnia es como este mundo de fantasía donde está todo lo que alguna vez imaginaste. No sé, Narnia me parece un lugar muy bonito y muy misterioso y muy... que todos quisiéramos visitarlo alguna vez, ¿no? Yo no, me vas a decir. No sé. Narnia, siento también que se siente un poquito como el mundo de nunca jamás. De ¿Porque Peter no Pan. Crecen? ¿Eh? Sí. ¿Porque no crecen? No, sí crecen. Pero regresan al mundo real y pues son... vuelven a su edad, ¿no? No, pero se siente como cuando dicen... es que Peter y... ¿cómo se llama la hermana? ¿Lucy? ¿Susan? Susan, ajá. Ellos, aunque no están, dicen que ya no pueden regresar. E inclusive lo dice, bueno, no lo dice, juraría que una vez que vi, es que sentí que cuando vi el final de esta Narnia, sentí que ya lo había visto en algún lado en internet, y yo, oigan, yo esto ya lo vi, y me quedé, creo que faltan 2 películas, porque me acordaba que decía que Peter y Lucy, no, que Edmund y Lucy ya no volvieron a Narnia, pero Eustace sí vuelve a Narnia, y acabo de leer, y resulta que en los quedan 2 libros después del orden. En el orden cronológico quedan 2 libros y es Eustace el que vuelve a Narnia 2 veces más. Entonces me quedé, entonces no estoy tan mal en mi subconsciente. Según. Ajá. Entonces yo me quedé, ok. mi locura funciona. Pero entonces ya nadie vuelve a Narnia. Después de cierta edad, al parecer, ya nadie vuelve a Narnia. Entonces es por eso que siento. Es como cuando ya crecen, ¿no? Y ya maduran. Ajá. Ya aprenden su lección. Exactamente. Entonces se siente de esa manera. Siento que es como el país de nunca jamás o una cosa así. En fin, pero vámonos desde el principio. Narnia es una película aburridita. Que empieza con un... con una cuestión... con un... ¿están en la Segunda Guerra Mundial o en la primera? No sé. Parece como la segunda, ¿no? No, parece como la primera. Parece... es una de las dos. No tengo la más mínima idea en qué época estén. Para empezar, eso es un problema. Sí. No ubico. Eso sí es un problema. Están en una guerra porque... salen sujetos vestidos de generales y están registrando gente, pero no creo que sea la segunda, porque creo que ellos son ingleses. Ajá. Creo que estarían un poquito más, no sé, bajo tierra, si fuera la Segunda Guerra Mundial, así que asumiré que es la primera. Ajá, sí. Y Edmund está como enfadado de vivir en un mundo tan común como este y desea regresar a Narnia porque dice que allá tiene aventuras y no sé qué y no sé cuánto. Y viven con sus tíos y él convive, tiene que compartir cuarto con su molesto primo Eustace, el cual, por cierto, no pudieron escoger un mejor niño. ¿Por qué? No sé, me molestó. Así. Ah. Sé que esa era la idea, pero me molestó su actuación, o sea, o sus ojos raros, chiquitos, no sé. Se pelean siempre ellos, están en el cuarto, y un cuadro se los come. Llegan a Narnia, los rescatan en el barco que se llama así, ¿no? Viajero del Alba. Que es la mejor nave de toda la flota de Narnia. Exacto, encuentran al príncipe Caspian, a Pito Chulo Bello, y ya después, ¿qué? Que le dice que todo está en orden, que no pasa nada, ¿Qué para qué están ahí? ajá, que para qué están ahí, y Llegan. ya siguen, ¿y qué más pasa? Siguen avanzando. Llegan a una isla donde parece que está vacía. No, pero sí, después sí da cuenta de su misión, ¿no? De que quiere encontrar a los siete. No, eso fue después, ¿no? Cuando encuentran a uno. Cuando los encierran, ¿no? Pero antes estaba buscando algo. No, creo que sí quiere antes encontrarlos. Antes de llegar a la isla. Qué atención, ¿eh? Antes de llegar a la isla, dice que los quiere encontrar para agradecerles y ya. Eso era todo lo que quería de ellos. Okay, qué inútil de su parte, pero está bien. Sí, pues eso es lo que dice. Y ya llegan a esta isla, donde aparentemente no hay nadie. Entran a como una. Entran como que como al castillo, como a la casa, como Parece a como una un lugar. capilla, ¿no? Y se dan cuenta que ahí hay comerciantes de esclavos. Los atrapan, los encierran al príncipe Caspian y a. Ahí te demuestran qué buenos son para pelear. Bueno, no, en realidad sí, sí pelean, pero porque secuestran a su Pero primo por culpa de. de ¿Cómo se Eustace. dice? ¿Eustas? ¿Eustas? Los atrapan, entonces ya se tienen que rendir y ya bueno, a Lucy y a Eustace los van a vender como esclavos y a Edmund y el príncipe Caspian los encierran. Y ahí encuentran a un señor con el cual hablan Que es uno de y los ya lords. descubren que es un lord. Ajá, ¿qué más? Tienen la venta de esclavos y aparecen los tripulantes de la nave del viajero del Alba. Y yo tengo una Espera, pregunta. ¿no te parece muy ilógico que, ¿cómo se dice? Que siempre van ellos tres, o sea, los reyes van a explorar en vez Sí, de siempre, mandar. sí, siempre los mandan así. Ah, sí. ¿Y nadie los acompaña? No, No. señor. Lo siento, tenemos que cuidar el barco. No, y aparte de eso, aparecen todos los tripulantes, por así decirlo, en la venta en la subasta, ¿no? Pero yo tengo una duda. Cuando hacen esa toma, antes de esa toma, cuando muestran que la nie que una niebla se come a que le ofrecen sacrificio a una niebla y se lleva a unos pueblerinos, Ah, cierto. el barco nunca aparece en ningún lado. Yo, ¿dónde dejaron el barco? Pues lo escondieron bien. ¿El barco es mágico? Sí, pero no es tan mágico. Porque los botes no reman solos. Pero aparte, bueno, no, sí. Y aparte cuando están vendiendo a Lucy y ya se supone que son ellos los, bueno, los de la, Los ¿cómo de se la llama? nave. Los de la tripulación. Ni siquiera se ve que son ellos, son como que aparecen de la nada, ¿no? Bueno, Sí, yo no los no se vi. ven, no se ven tantos y de un de repente son como 50 personas ahí. Y yo, Exacto. a la bestia. Yo, bueno, sí, yo dije, ¿de dónde, a qué hora salieron todos esos? No, y deja tú a qué horas. ¿Cómo caben tantos en el barco? Porque es mágico. Ah, ok, es como la casita de campaña de Harry Potter. Exacto. Oh, debo admitir que yo quiero una casita de campaña de esas, ¿eh? Está enorme esa chingadera. Yo quiero una bolsa como la de Hermione. Todas las mujeres queremos una bolsa así. Sigue siendo lo mismo. Los hombres no podemos buscar nada ahí. Así, busquen mi bolsa. ¿En qué parte? En teoría ya la tienen, ¿eh? Bueno, entonces ya los rescatan. Les entregan la primera espada. Ah, bueno, pero para todo esto el primo es muy molesto. Por su culpa los meten. Se metieron en Y problemas. aparece alguien que resulta que los había traicionado, que supongo que aparece en la 2. ¿Quién? porque cuando los detienen, aparece alguien y los reconocen, el príncipe Caspian y Edmund. Así como que, ¡tú! Y yo, ¡y! No me acuerdo de eso. Aparece un güey con una como túnica amarilla que también los, que es el que los está vendiendo como esclavos. Y lo reconocen y se quedan, ¡tú! Y yo me quedé, ¡ellos! ¡Él! Bueno, no me acuerdo. Así de, eso, así de feo. Es el que sigue al primo porque es el que se lo va a chingar. No, es otro güey el que se lo va a chingar cuando el primo se quería ir solo en el bote de remos. Ajá. Esos güeyes, ¿y ese quién es? Ay, pues nadie, es el jefe de los traficantes y ya. Pero cuando lo ven el príncipe Gaspian y Edmund lo reconocen y le dicen, ¡oh, tú! ¿Qué haces tú aquí? ¡Oh, nos traicionó yo! ¿Quién es él? ¡Chingados! ¿Por qué? ¡Explícate! No sé, ya no sé, continuemos por favor. Ok, les entregan la espada y se dan cuenta que tienen que buscar a los otros porque nunca volvieron. Y llegan antes o después a la isla de... No, antes llegan a la isla del mago, ¿no? Ajá, sí, a la isla del mago. Sí. Y hay una escena de secuestro que no termina en nada. Yo pensé que iba a ser algo más interesante, pero resulta que lo ocupaban para volver las cosas visibles. Y aparece un mago que les dice, ah, sí, vayan para no, allá. No, te falta el trauma de Lucy porque se siente fea y quiere ser como Susan, hermosa y atraer a los hombres. Esa madre, ¿sabes que tampoco lleva nada? Es totalmente innecesario. Bueno, un poco. Porque después lo sigo que, oh, fue un sueño y realmente no hice nada y mejor quemo la hoja y realmente no termine nada. Es que aparte la película parece muy incompleta. Por eso o sea, yo no he leído nunca esos libros. Bueno, empecé a leer uno, pero no lo acabé. No me acuerdo. Se siente incompleta porque muchas cosas te quedas, bueno, ¿y esto para qué fue si al final lo tiran de esa manera? O sea, no tiene nada que ver. Sí, aparte no es tan larga. Dura una hora y media. ¿Eh? Dura una hora y media, o sea. ¿Para un libro? Sí, está cortísima. Sí, sí, no. Bueno, ajá, sigamos. Entonces ya la atrapan, llegan con el mago les explica que el mundo está a punto de convertirse en oscuridad y que tienen que salvarlo con las 7 espadas que el padre de Caspian le había dado a cada lord, así como la que ya tenían ahora, que le había dado el lord que encontraron en la isla aquella, y ya la cuidaba Edmund. Y después... Ah, y que tienen que seguir a la estrella azul para llegar a la isla de Ramandú. Eso. Y ya empieza. Tenemos un montón de secuencias inútiles en el barco. ¿Eh? Tenemos un montón de secuencias inútiles en el barco. La tormenta y todo eso. La tormenta, no, y la secuencia donde le enseñan a Eustace a usar la espada, que al final no sirve de nada porque no usa la espada. Porque se convierte en un dragón. Entonces, ¿qué viene al caso? ¿No pudieron mejor crear una escena distinta donde pudieran él y el ratón empezar a como convivir? No, tenían que enseñarle a usar la espada que no iba a utilizar nunca. ¡Muy bien! Ay, bueno, ya, da igual. Bueno, llegan, tienen esta de la isla y dice el capitán del barco, tenemos que regresar. Y el capitán del Caspian, ¡no! Y él, ¡sí! ¡No! Bueno. Como que el capitán del barco iba... No sé, ¿cómo se dice? Parecía que tenía más su personaje, pero al final fue así como, ah, sí, el capitán y ya. No sé. Bueno, ya, eso fue como idea mía. Entonces, ¿qué más pasa? Nada. Nada. Sí. Llegan a esta isla de... Ah, llegan a la isla. Ah, ya después de la tormenta y viene la calma. Y llegan a la isla, encuentran la... La isla volcánica. La isla volcánica, cierto. Hay un lago que convierte todo en oro y que nos da pie a una escena de tensión de 5 Fue minutos. Como la pelea de Harry y Ron. Pareciera que ya se iban a partir la madre y al final no pasó nada. Pero más pinche en esta, porque fue así como que, oh sí, yo debería ser rey, no, oblígame. Y se ponen a pelear y se mete Lucy y ellos, bueno. Sí, ¿y Lucy tiene más poder que Hermione? Y no llegan a... ¿Ves? Eso demuestra lo insípida que es Emma Watson. Ay, ya, te puse una foto donde no puedes decir que es fea. No es fea, pero a mí no me gusta. te dije, te gustan estrellas porno, nada. Ey, ¿qué dijimos de Leslie Martinson? Ella no parece estrella porno. No tiene el como la figura de una estrella porno. Bueno, tiene como más varas, que es distinto. Están las mujeres. Ay, no sé cómo decirlo, no encuentro la palabra aún. Bueno, ya sigamos. Ajá, y entonces después de su pelea, porque el primo, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida. Eustas. Eustas. Uh-huh. Encuentra el tesoro de la isla. Que en realidad es el tesoro de un dragón que está maldito. Y aquí no estamos robando ninguna leyenda nórdica, no se preocupen. No se está robando nada de eso. Bueno, ya. Sabes que está robado de ahí, ¿verdad? Es una leyenda nórdica, la leyenda del dragón. Que era, creo que era un gnomo. Que tenía, era un gnomo o un enano. Que se roba, se apodera de un tesoro, pero el tesoro estaba encantado y se convierte en dragón. Y al final se queda cuidando el tesoro. Algo así era. Puedo que esté mal, puede que alguien me corrija después. Pero, por ahí va. Y entonces, ¿qué más pasa? Ah, ya se convierte en el dragón y todos lo quieren ya dejar ahí, pero él está arrepentido de sus actos. Oh. Y se hace amigo del ratón. Ah, todos se quedan a acampar en la isla y ya le empieza a contar historias, bueno, el ratón de sus aventuras. Y en eso ya Lucy se levanta en la mañana y encuentra la estrella azul que los iba a guiar a la isla. Y ya llegan a la isla así bien pinche rápido. Ay, para esto ya tenían 3 espadas, ¿no? Una, 2, 3, sí, como sí. 3 o 4. Llegan con 6 espadas. No, ya tenían 3, porque tenían la que le dieron, la que encontraron ahí, y me falta una. Pero ya habían encontrado 3 espadas. Uh-huh. Y ya llegan a la isla y baja la estrella, que es muy preciosa, que no pasa nada con la estrella. Yo también. Estaba así de, al Señor de los Anillos, a la... Galadriel. Ajá, ¿a poco no? Sí, en realidad. Está bien robado, bueno, pero bueno. Sí se parece, ¿no? Sí, está robadísimo. Por lo menos Galadriel tiene esa como participación pequeña en donde es tentada por el anillo y al final no es corrompida. Bueno, debemos de dejar de ver estas películas. Ya, la próxima semana cambiaremos de este tipo de películas. Ah, se me olvidaba, sí, adivina qué me compré en Cinépolis, nada más porque no pude evitarlo. ¿Qué te compraste? Cuando fuimos y estábamos ahí para comprar refresco y nachos, un vaso de Tron. ¡Ay, mamá! Yo quiero ir a ver Tron. Nos vendieron un vaso de Tron y no pude evitarlo. No pude evitarlo. Y dije, está bien. Deme. Ay, y la tercera dimensión, por cierto, está muy chafa, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡No lo ocupaba! Exacto. Esta película no ocupaba... No ocupaba la tercera dimensión. Y simplemente me hicieron gastar 30 y... ¿Qué? ¿36 pesos de más? Sí, mi papá también dijo, como que estas están más caras, ¿no? Y yo... Sí, papá. Sí, dije, no mames. Pero sí, no la ocupaba. No la ocupó, más bien. Ay. Nunca hubo tal. No hubo una necesidad. Es más, ¿sabes qué se veía mejor en 3D? ¿Harry Potter? No la vi. No. Harry Potter no viene en 3D. Dijiste que se vería mejor en 3D. No, ¿qué se veía mejor en 3D de toda la película? ¿Qué? Nos pasaron un trailer de Justin Bieber. Never Say Never. Y se veía mejor en 3D que la película. Ay, a mí no me pasaron un trailer de Justin Bieber. Ni siquiera eso. Pasaron un trailer de Justin Bieber. Así, va a haber una película de Justin Bieber, que es como un documental. ¿Es en serio? ¿Y en 3D? Y se va a ver en 3D. Y se llama Never Say Never. ¿De cómo en esas cosas pueden gastar dinero? ¿Qué yo, así, yo nada más. Oh my God, Justin Bieber en 3D. Ay, ya, no hablemos de Justin Bieber porque pone malas, ese cabrón. Se veía mejor eso que la pinche película. Bueno, de ahí estuvieran los 36 pesos de más. Yay, gasté 36 pesos en Justin Bieber. Gasté 36 pesos en Juan Castor. Pero bueno, ¿qué más? 11-11, podemos pedir un deseo. Para mí son 9-11. Bueno. Bueno, empezamos, llegan a la isla de Aslan, porque técnicamente es la isla de Aslan. porque todos pueden comer en la mesa de Aslan. Y luego así de, la comida está envenenada, y la estrella, no lo está. No, y no lo estaba, todos eran amigos. Sí, yo esperaba que realmente la estrella azul fuera mala, el mago fuera malo, no sé, que me hicieran decir, oh, esta película valió la pena. Nadie era malo, exactamente, nadie era malo. Todos eran amigos de Aslan. Ay, aquí está, es el oro de Rin, es en el anillo del Nibelungo. Estaba buscando lo de dragón, es en el anillo del Nibelungo, en la ópera del anillo del Nibelungo es donde está todo eso. Ya. Perdón, tenía que buscarlo, yo sabía que estaba robado lo del dragón. Y más porque es un dragón dorado. Ay, qué chingadera, es un dragón dorado. Sí, es un dragón dorado. Pero es un bonito dragón. La cara está bien fea, está bien mal diseñada. ¿Qué? La cara del dragón está mal diseñada. No te pares. No, me pareció lo que sale después, pero tenía un mejor diseño. Pero en fin, pues seguimos. Llegan a la isla y le dicen al hada, ¿dónde podemos encontrar la otra espada ahí? Casi, casi imaginaba el hada como, pinches idiotas. Y le señala así bien ojetemente por allá. A la isla de Mordor, digo, la isla mala. ¿Tiene nombre? No, no es. Nada más es la isla oscura, ¿no? La isla. Bueno, ya yo, la isla mala. Y yo, miren, Lost, otra vez. Oye, una isla, humo, los. Ese es el problema con que veas tantas cosas, que ya no puedes creer en que alguien lo pensó imagine. Primero. Sí, hay que admitir, si en los libros aparece, entonces primero de ahí, no de Lost. Pero ¿sabes algo? Yo no vi Lost. Yo tampoco, ya. Entonces dejemos Lost en paz y sigamos con la película. Ok, entonces se avientan un discurso. El príncipe Caspian se venta el discurso más pinche que he podido escuchar para motivar a los marinos. Y lo mejor que se les ocurre para motivarlos es ¡por Narnia! Fue lo mejor de toda la película. ¡Por Narnia! Estupidez. Inclusive, a ver, ¿qué otras? No puedo pensar en alguna película que haya tenido un mejor discurso. Oh, sí, a ver, El Retorno del Rey. Corazón Valiente. No, Piratas del Caribe 3 no. Está muy largo, pero funciona. Pero sí, creo que El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, tiene un mejor discurso. Siempre vas a creer que El Señor de los Anillos tiene mejor todo. Aquí es cuando me dijo y empiezo a decir... En fin, les avienta ese discurso y nos damos cuenta que son unos idiotas porque tienen una niña siempre en la parte superior del barco, hasta que a Lucy se le ocurre, oh sí, ve y escóndete, por favor. ¿Qué otra vez? Que son unos marinos muy idiotas junto con Lucy y el príncipe y Edmund, porque tienen a esta niña que es hija del sujeto que recogen que se les une en el pueblo. Siempre la traen en la parte superior del barco. No le pasa nada. No le pasa nada, para empezar. Pero siempre está ahí, o sea, los ataca la tormenta, están con la tormenta y ahí anda. En la última pelea que está bien idiota, pero ahí anda. Sí. Bueno. Sí. No, pero ya después la llevan a que se esconda. Ajá, entran a que se esconda para el final. Bueno, entran a la isla y encuentran al último de los lords y tiene la voz de Homero Simpson. Es que yo la vi en español. Ah, yo la vi en inglés. No, yo la vi en español. Cometí ese terrible error. Qué feo que tenía la voz de Homero Simpson. Tenía la voz de Humberto Vélez, era el que hizo su doblaje. O si sea, ¿has visto alguna de Piratas del Caribe en español? Yo creo sí. Ya, el que es el como el segundo al mando de Perla Negra con Jack Sparrow, Gibbs, uno de barba, un viejito de barba, tiene esa voz, esa misma voz que tiene Gibbs, es la voz. Ajá. Que tenía, sí, sí, sí. Que tenía el último Lord en mi película, en mi versión. Anyway, lo suben al barco, les dicen que hay que huir porque... Lo sube al barco el dragón, no lo suben. Ah, sí, lo sube el dragón. ¿Cómo demeritas al dragón? El dragón hace cosas muy buenas. El dragón se vuelve el más útil de toda la película. Exacto. Desde, oh, no hay viento, ¿cómo vamos a llegar? Yo estaba pensando en eso así, dicen, no hay viento, y yo, ¿tienes un dragón que te puede jalar, que te puede arrastrar? Y Y el dragón, hasta el dragón se ve la pantalla del dragón, idiotas. Y los agarra y los jala. Pero llegaron muy rápido, ¿no? Pues es que es el dragón. Ay, bueno. Ay, pero el dragón llega deshecho la primera vez a la isla. Bueno, en fin, el dragón sube al Lord. Al Lord. Pero aparte no es sorprendente cómo el príncipe Caspian se sabe todos los nombres. Y los reconoce al que está calcinado. Mira, ese es Lord Tal. Y mi primo me dijo, ¿cómo chingado sabe quién es él? O sea, lo reconoció por el cráneo. También me dijo, mi hermana me dijo así de, ¿y cómo sabe que cada cosa sabe cuál es cuál? Y yo no sé. Queda nomás con un vistazo. Dice, ah, este es el otro, ¿no? Ok, para ser justo, se supone que les ve los emblemas y cada uno trae un emblema distinto. Pero el que está calcinado no le ve un emblema, o sea, nada más lo ve y, oh, ese está Lord. Y yo, ay, ¿chingado? Pero los que estaban ahí como dormidos, no les vio nada. Les ve el anillo, ¿qué no? Nada más a uno. Ahí está, les ve. Mi apuntador. Les dice el Lord este, no piensen en nada porque la niebla esta se convierte en sus más terribles pesadillas. Y el otro, y Edmond, al más puro estilo del Dr. Beckman en... ¿Sí es Beckman? En Los Cazafantasmas, el personaje que hace... Ay, se me olvidó el nombre de este güey. No es Bill Murray, es el otro. Le hace cuatro. Y que le hace... ¡Ay! Y todos, ¿qué? ¿Qué pensaste? ¿Sabes que cuando dice, ¿qué pensaste? Yo dije... En un hombre gigante de malvavisco. Por Dan Aykroyd. Es el que estoy pensando. Que le hace... Oh, es que no pensé que él fuera tan agresivo. No pensé que fuera así. No, es Stantz. Raymond Stantz. Beckman es Bill Murray, sí. Perdón. Ok. Y le hace... Oh, es que es un hombre de malvavisco. Y cuando era niño solía no sé qué. Y yo... Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Un hombre de malvavisco gigante. Un hombre de malvavisco gigante. Un hombre de malvavisco gigante. No. Era una serpiente en mar. ¿Qué no? Sí, y los ataca al más puro estilo del Kraken. Sí, yo también pensé en el Kraken cuando lo estaba viendo. Y más. Como piratas del Caribe. Cuando lo ataca, sí, y más cuando se abre, pensé en el Kraken de Clash of the Titans y yo nada más me quedé. Ay, ese me da mucho asco, pero aparte esa escena me parece muy estúpida. ¿Qué pasa? O sea, ¿no? ¿Qué? Nomás sale como 2 segundos. Yo esperé el Kraken toda la película y no sale casi nada. Sí, pero yo estaba... La cosa es cómo decirlo, como... ¡Release the Kraken! Bien, David Jones, o como lo hace el pinche Liam Neeson, todo seco y aburrido en Clash of Titans. ¡Release the Kraken! Pero a mí esa película no me gusta. No, está pinche. Pero sí, dije yo, ¿esto qué? ¿Este Kraken qué onda? ¿Y ya? ¿Sí? Que Edmond... La niebla lo persigue, la reina blanca lo persigue para decirle que ella quiere que sea su rey, quiere que sea su rey. Ah, pero nos faltó la parte en la que Lucy dice, Aslan, sálvanos. Y es una gaviota. Y es una gaviota, sí, porque Aslan es súper poderoso, está en todas partes. Pero es un inútil. Y ya lleva... al dragón, que ya le habían clavado la espada. Ah, por cierto, el dragón se pelea muy, muy cabrón con la serpiente marina, hay que admitirlo. Es la mejor pelea, ¿no? Es la mejor pelea de toda la película. Ya le lanzan la espada y se va, y lo rescata Aslan, lo vuelve a convertir en niño. Con sus poderes mágicos sanadores, rasgando tierrita. Y ya llega y coloca la... Bueno, trata de colocarla... Pero no entiendo por qué si es la tierra mágica de Aslan, entra el mal. Bueno, todo es tierra mágica de Aslan, pero aún así. Lo trata de atacar la tiniebla al niño. Y ya los otros siguen luchando ahí con la serpiente de mar. Yo no sé cómo el barco aguantó tanto, pero está bien. ¿Cómo qué? Aguantó tanto. Bueno, mi primo me dijo, ¿por qué el barco aguanta tanto? Y yo... Es que a lo mejor es como el Perla Negra. Es mágico, con supuesto tengo que decir. Bueno, y entonces, ¿qué más? Que allá lo mata y pone la espada. Pone la espada y con eso deshace la niebla. Cuando agarra la espada, O sea, esa, cuando agarra la varita y el la esta con la luz azul. ¡Ah! Y ya todos. Y ya no salen de ahí mágica. Ah, no, se quita todo lo sí, negro. Se deshace. Se deshace. Los barcos. Y llegan los barquitos ofrecidos. Que para ese entonces, si son tantos barcos y se ofrecen, ponle que uno a la semana. No deberían algunos estar ya muertos, no por. No por el hecho de que los hayan entregado, sino porque se quedaron sin comida, sin agua. ¡Ay! Luego el detalle del agua. ¿Cómo llegó el niño nadando desde la isla hasta donde está el barco? Porque era tierra mágica. No, y luego se avienta el ratón y le dice, te quitaron las alas, que no sé qué. Es no sé qué dulce. Y están estoy prueban el agua y el agua es dulce. Sí. Y ahí me quedé. ¿No acaban de decir hace una hora que se quedaron sin comida? ¿Se están quedando sin comida y sin agua? ¿Y todo este tiempo han navegado en agua dulce? No, es porque ya habían llegado a la tierra de Aslan. Pero si todo es tierra mágica de Aslan, ¿por qué eso no es agua dulce entonces? No, es mi culpa que la película tenga ahora, incongruencia. Ahora resulta que el mar está dividido completamente en dos. Ah, aquí ya es agua dulce, lo siento. No, es por la canción que cantaba el ratón. Por eso, pero es idiota. Sí, la verdad esa parte sí es como poco creíble. Todo lo demás es creíble. ¡Ay, sí! Aparte, la niebla siempre está con ellos en el barco y nunca les hace nada. Sí, les pero da pesadillas. Porque la niebla solamente los incita. ¿No hay una película que pasa igual? Yo no sé en cuál, no recuerdo ahorita. ¡Ay! En la de... Ah, no. Te iba a decir como en La Sirenita, las anguilas. No, ¿sabes en cuál? Es que la niebla lo que funciona es como lo que es la locura de mar, que se supone que después de un tiempo los marinos les da eso. ¿Y sabes qué película hace eso similar? Pero lo hacen en el espacio, una que se llama Pandorum. Les da como locura espacial, incluso en Ren y Stimpy lo dicen una vez. La locura espacial es más o menos eso, como el enclaustramiento les afecta. Es que está funcionando de esa manera. Pero la niebla los se ve cómo se mueve a través del barco, cómo puede hacerles algo y nunca les hace nada. Es que en otra película pasa algo así igual, pero ahorita no me acuerdo en cuál. No voy a acordar. Con cuál lo voy a escribir. Okay. Sí, lo escribo. Y entonces ya llegan y encuentran a Aslan. En su tierra mágica. Que ni siquiera la puedes ver, por cierto. Ay, sí, eso es como un robo total. La cubre el tsunami, ese gigante. Ah, no es un tsunami. Bueno, y ya dice Caspian quiere ir con su padre. Le pregunta a Aslan que si está su padre ahí. Y le dice que quien entra a la tierra no vuelve a salir. O sea, todos los que están en la tierra de Aslan están muertos. Porque no acaban de decir de morir. La ratita decide que es su tiempo ya. Su tiempo ha terminado en esa tierra y es momento de descansar. ¡No, señores amigos! Y entonces ahí lloré cuando se despide de todo. Y digo, ¿por qué se va? Y le dice, ya nunca nos volveremos a ver. Pues no. Y ya el príncipe Caspian decide quedarse para ser un buen rey. Y Aslan le dice, ya lo eres. Y ya se despide de Lucy y de Edmund y les dice que nunca van a regresar. Sí, ustedes ya no van a volver. Pero, ¿no? ¿Y Eustas? Me dice, ah, sí, tú todavía vas a volver. Eustas. Y el otro, y yo nada más estaba en el cine, Eustas a derecho, ¡yes! Sí. Y ya, se regresan y se acaba y que Edmund y Lucy se van a Estados Unidos. Y suponemos que Eustas regresará tiempo después a Nap. Según Wikipedia le quedan dos minutos más a nada. Pero entonces, otra vez, ya no entendí cómo era el orden que me dijiste. Okay, los libros salieron en un orden. Salieron en el orden de publicación de los libros fue El León, la Bruja, el Ropero, El Príncipe Caspian, El Viajero del Alba, La Silla Plateada, El Niño y su Caballo, el Sobrino del Mago y La Última Batalla. Y el orden cronológico, como se tendrían que leer las novelas, son El Sobrino del Mago, El León, la Bruja y el Ropero, El Niño y su Caballo, El Príncipe Caspian, El Viajero del Alba, La Silla Plateada y La Última Batalla. Entonces, ¿suponemos que van a ser dos más? ¿Realmente crees que hagan una más después de este bodrio? Este bodrio. Va a salir. Ay, no sé. Sí, de por sí tuvieron muchísimos problemas para poder sacar esta, porque se quedaron sin productora cuando la estaban haciendo. Nadie la quería sacar. Tuvieron muchísimos problemas, estuvo a punto de cancelarse. Entonces, ¿ya no crees que saquen o que hagan una más, aunque sea la última batalla? Pues a ver qué sucede. Bueno, conclusiones. ¿Te gustó entonces Narnia o no te gustó nada? No me gustó esta. Me gustó la de la segunda, bueno, la del Príncipe Caspian, esa me gustó, pero esta no. O sea, la verdad, no. Me gustó más Harry Potter. Sí, me gustó más Harry Potter, dice que está bien aburrida. Sí, esta no me gustó tampoco. Muchas cosas no llevan a nada. Por ejemplo, esto de que Lucy se siente fea no lleva a nada más que una escena en el barco y ahí acaba. Y todo para que termine un diálogo con una niña de tienes que aceptarte como eres. La escena donde se pelean Edmund y Caspian tampoco lleva a nada porque oh, nos peleamos en esta escena 5 minutos después, en la misma escena, en la misma secuencia. Oh, sí, oh, brother, eres mi hermano. Hermano, te quiero mucho, hermano. Y ya se acabó. Y Lucy tiene más poder que Hermione. Ya también llegamos a esa conclusión. Y así puede tener peleas. Y así puede tener peleas. Que Hermione solamente hace berrinche y se va. Sí, sí, eso es lo que hace. Siempre lo ha hecho. Inclusive cuando regresa Ron, ¿qué es lo que hace? Un berrinche. Pero en fin, no, sí, tiene muchas cosas que no llevan a nada. Esto de que la Reina Blanca se le aparezca siempre a Edmund no lleva nada en realidad tampoco. O sea, no lo hace dudar de una manera que digas realmente los puso en peligro, no lo hace dudar de esa manera. Es lo que tú dices, no hay malos en toda la película. O sea, los que tú crees que ahí como que podría, no sé, a lo mejor quedamos un poco ciscados de Harry Potter, que todos son malos. Todos pueden ser malos, sí. O todos tienen sus intereses. Y aquí como que todo mundo los ayuda y todo el mundo está ahí de, ah, sí, no, coman. El agua es dulce. O el mago que les dice lo que tienen que hacer. No, o sea, hasta les da el mapa y todo ahí. Sí. Y, o sea, Lucy se roba el conjunto del libro. No hay repercusiones. Exacto, nada más lo quema y ya se acabó. Sí. No, esta película no nos gustó. No. Por cierto, próxima semana voy, sí, esta semana no, tengo que ir al cine porque hay dos películas que tengo que ver antes de que las quiten, que es la de Entrevista con el Diablo, la de Devil, y tengo que ir a ver Sepultado con Ryan Reynolds. Pues que te vaya bien. No, no, sí. Bueno, de eso hablamos ahorita en privado, aunque sí. No, pero esas son como personales, tengo que ir a verlas antes de que las quiten. Y para la próxima semana, pues ahorita vemos entonces ya fuera del aire, nos ponemos a discutir qué veremos. Bueno, señores, esa pues fue nuestro punto de vista acerca de Narnia y el Viajero del Alba. Espero que les divertido. Comenten, por favor, comenten. Nos vemos, nos escuchan la próxima semana. Esperemos que estemos completos. Esperemos. Esperemos. Hasta pronto. Bye.